Radio Carbono presenta el show de DJ Antonio Primero. Solo una maldita hora de arte sonoro, música y robots a tu imagen y semejanza. A partir de este momento, el show de DJ Antonio Primero, junto a El Ruido es el Mensaje, se suman al reclamo de Aparición con Vida de Santiago Maldonado. Escucharán una serie de mensajes de audio, enviados desde distintas partes del país, en la última semana de agosto de 2017. Con ustedes DJ Antonio Primero, transmitiendo para Radio Carbono, compañía de radio terapéutica del Carbono Proyecto, ultracorporación sonora tragada por las arenas movedizas de La Pampa. Con voi, DJ Antonio Primo, la trasmissione di Radio Carbonio, azienda radioterapeutica da Carbono Proiecto, una società a sonoro ultra inghiottito dalle sabbie mobili di La Pampa. Al divorciarse de su hombre, es Congo, Congo, Conguito, y Congo tiene por nombre. Todos piden que camine y lo parieron ayer, otros que se le elimine sin acabar de nacer. Ay, Congo, yo sí me opongo, el mundo te mira un sorbo por tu nacimiento oscuro, te consideran aborto por tu gatear inseguro. Ay, Congo, cuánto rezongo. Yo he visto blancos nacer en condiciones iguales y sus tropiezos de ayer se consideran normales. Y Congo, congolecito, que Congo tiene por nombre, hoy día es solo un negrito, mañana será un gran hombre. A las montañas mi tumba llegará su altiva frente y el caudaloso Lualaba tendrá en sanguíneo torrente. Sí, Congo, y no supongo. África ha sido la madre que pariera en un camastro al niño Congo sin padre que no desea padrastro. África, tierra sin frío, madre de mi oscuridad, cada amanecer ansío, tu completa libertad. Así se va mi mujer, después de haber pagado 300 pesos y ahora le viene 3.000 pesos. Yo hago arreglo de costura, hago ruedos. ¡No puedo pagar esto! ¡No puedo pagar esto! Si yo pago 4.000 pesos de alquiler, ¿cómo voy a pagar 3.000 pesos de luz? Así quedó mi mujer porque le vino 3.000 pesos de luz y nadie hace nada. Están todos calladitos, mirá. Acabas de decir que si le dabas la inflación que decía Carrió, se llevaba más plata a Goldman Sachs y Clarín. ¿Y a mí qué me importa? Yo necesito mi plata y como Juan Cruz necesita la suya y la señora que trabaja la suya. O sea, me metiste en tu guerra. ¿Pero qué estoy dormido? ¿Me metiste en tu guerra? Carrió, ¡me metiste en tu guerra! ¡Miente! ¡Como miente siempre! ¿O no te das cuenta que está enferma esa señora? ¿O no te das cuenta que es una señora enferma? ¿Por qué no le puedo creer yo a Carrió y tengo que creerte a vos? Porque está enferma. ¿Vos no te acordás cuando no se bañaba? Que vos no venís, vos venís de un barrio, mirá las manos que tenés, déjate, mira, tenés hasta cachitos ahí, mira, mira, mira. No te comas. Por el eso. Quilombo que le dejaron ustedes. Pero qué quilombo, ningún. Por el quilombo que le dejaron. Que rompiste las brújulas. No, rompiste los mapas. Te lo dice, ¿no? Eso. El mundo. No, salí a leer el mundo. Te lo cuenta Clarín eso a vos. Te lo cuenta Clarín. Vos tenés que ser más serio. Mira, ¿sabés quién recabe? ¿Y qué cree que lea? ¿Quién? ¿Y qué cree que lea? ¿Quién? Tómame por boludo que te va a ir peor. A mí me encanta que me tomen por boludo. Tómame por boludo. Bueno, listo, es un discurso lo que antiguo los boludos, eso, hermano. Es no, un discurso no es, antiguo. No, no es antiguo. Sí, hay que mirar para adelante, no, viejo. No, querido, si vos vas... Así se va mi mujer, después de haber pagado 300 pesos y ahora le viene 3.000 pesos. No, no puedo, porque yo me dedico a hacerlo de costura. Mira, yo no quiero salir. Yo no tengo nada que ver. A vos no te enfoqué. Sí, a vos no te enfoqué. Yo no tengo nada que ver. Yo hago arreglo de costura, hago ruedos. No puedo pagar esto. Show y pasamos definitivamente a un universo paralelo. Después de tantas idas y vueltas, tantos debates, discusiones, convenios que se firman, convenios que se rompen, identidades que se suplantan, definitivamente pasamos a un universo paralelo, como dijera el doctor Walter Villa. Y una vez allí, abrimos los ojos. Y sí, se nos llenó la cola de preguntas. ¿Cómo puedo recuperar la llave? Como se ha hecho desde los inicios del tiempo. El bien debe vencer al mal en un combate sin armas. ¿Estás listo, Mumra? Cuando desees, discípulo del bien. Justicia, honor, lealtad y verdad. Maldad, avaricia y falsedad. Voy a destrozar tu cabeza de león. Necesitarás algo más que los débiles brazos de una momia. Será la fuerza de los brazos la que gane esta batalla. Será la fuerza de la voluntad. Antiguos espíritus, escúchenme. Envíenme el poder más maligno. Doctor Who! Hey! Doctor Who! Doctor Who! Oh!

Entendemos que el programa de DJ Antonio I se merece un apoyo incondicional de todos los que nos movemos por fuera del control estatal, y exportamos nuestra producción en negro, en las mismísimas narices represoras de la Administración Federal de Ingresos Públicos. Ya lo dijo Bakunin, ejercer el poder corrompe. Someterse al poder degrada. Un abrazo fraternal, un emoticón con cresta, y avisen si hay asado. Aquí tengo para leer un mensaje de aliento de los tantos que nos llegan a nuestro laboratorio. La gente de Fanzin Caos y Control dicen, buena iniciativa, compadres. Nos gustaría mandarles fanzines desde Buenos Aires a La Pampa para difundir nuestras ideas anarquistas, metarrevolucionarias y biodigestoras. Con un detalle completo de nuestras performances e intervenciones callejeras, catálogo de remeras contraculturales y mercantilismo autogestivo y libertario en general. Bueno, gracias amigos por el desinteresado gesto de amistad, y seguro vamos a leer con Deltizona B, vuestro fanzine. Mientras viajamos cómodamente instalados, en nuestros sillones de pan, ¿Y tú? ¿Cuánto cuestas? Hola, yo soy Leo y hoy voy a tocar muchos culos para descubrir si son de hombres o mujeres. Desnudo bajando una escalera. En efecto, este título es un género por todo lo alto. Ante los ojos de Dios, todos somos iguales. Pero ante los ojos de humanos a la venta, todo tiene un valor. Y tenemos ofertas irresistibles. En efecto. Hombre. ¡Correcto! ¡Oh, obrigado! En efecto. Es un género por todo lo alto. Oye, esto no es como un regreso a la esclavitud. Los cuerpos gloriosos y santos de Cristo y los mártires son sustituidos poco a poco por cuerpos de hombres y mujeres para la simple delectación estética de los espectadores. ¡Mujer! ¡Ay! ¡Humanos a la venta! Te ayuda a venderte e incluso a rematarte, si es necesario. Para la simple delectación estética de los espectadores. ¡Oye, qué asco! ¡Hombre! ¡Wonderful! ¿Y tú? ¿Cuánto cuestas? Y su carga erótica desactivada por un afán de seriedad. Yo soy Leo y hoy voy a tocar muchos culos. ¿Cuándo se fue? Actualmente, todos somos esclavos. Pero, siguen representando mujeres desnudas, de pie, sentadas o tumbadas. A woman in my past is living on pins and needles. Es la razón por la que esto es tan grandioso. Ante los ojos de Dios, todos somos iguales. La primera imagen que evoca es la de los maniquíes de madera pulida. Permiten estudiar las distintas posturas de un cuerpo. Dependiendo de la raza y la visión de la clase social dominante, será tu valor en el mercado. Tan grandioso. Reducido a sus líneas musculares, a sus tendones y a su osamenta, el desnudo parece un cuerpo desollado. Bajando una escalera. Mujer. Te conozco y eres un tipo con buen aspecto, de tipo atlético. Así que te tengo que preguntar, ¿tu historia es verdadera? Desafortunadamente, sí. El desnudo, muy poco sexuado, pero con todas las líneas y articulaciones muy marcadas, evoca un ensamblaje de piezas, placas, vástagos y resortes. E incluso el rostro, especie de casco cerrado con visera y prolongado en un peto, pertenece al mundo submarino de los buzos de Julio Verne. Mitad máquina, mitad hombre, es precursor del robot, que aparecerá a principios de los 20 y llegará a ser un personaje del imaginario popular del siglo XX. El desnudo también evocaba para el espectador de 1912 la imagen del fantasma. La imagen del fantasma. Estrofa 1. Un jardín comienza con una semilla y una visión alimentada con la luz del sol. Sigue así, sigue así, amor mío, sigue así. Llega todo alrededor, tus sueños viven en mi cuerpo. Vida aquí, nada es justo, vida aquí. Te regalo el resplandor, amanece en el desierto. Quiero ir, detrás tuyo quiero ir. Comenzar la humanidad de otro planeta y universo. Corazón de paz. Hacerte la vida más fácil. No sabemos cómo hacerlo. Seguimos en Radio Carbono, alimentando la depresión de los argentinos. Este ruidito de fondo es el show de DJ Antonio I, transmitiendo para Radio Carbono.

Así pasó. El ruido nuestro. De cada día. La pampa es un viejo mar. Donde navega el silencio. Cada vez más argentinos trastornados por el gobierno macrista. La plata. Trastornados. Plata llama la plata. No sabe nada de drogas, es muy honesto, sumamente honesto. De hecho, él era un policía, lo era, créanme. Pero vio que no estaba progresando, así que ahora trabaja en seguridad privada y quiere abrir su propio negocio. Hay gente que quiere asociarse con él. Será genial, genial, genial. Bueno, vamos a aprovechar para preparar unos mates con esta yerba, la especial que viene, la libre de polvo. Sí, esta. Pero hay que colarla también, porque está libre de polvo, dice, pero no te explican bien de cuál. Y si no la colas bien, tenés problemas de que se cuela algún otro polvillo de los que no están declarados. Porque está libre de polvo A y Z. Pero después hay polvo B, K, 3, 3, y ya son polvos que son tu responsabilidad si no te prevenís, digamos. ¿Cierto? Ya ahí hay que llamar a la ONU o a la Cruz Roja. No sé, tiene que ser personal especializado, porque esto pasó ya en Japón y fue un millón de personas más o menos intoxicadas. Así que tenemos que aprender. Alguna vez tenemos que aprender a cuidarnos los seres humanos. Nos parece que todo lo vamos a arreglar con plata, ¿no? La plata sirve para algunas cosas, pero hay que acordarse que uno es un ser vivo y un ser humano y está expuesto a polvos y bacterias y la hierba, ¿qué cree? Tampoco puede hacer maravillas la gente con la hierba, ¿eh? Ponete en el lugar de los tipos. DJ Antonio I, que sea invisible no significa que no exista. Cada día me levanto más temprano. Cada día me levanto más temprano. Poco a poco la atenazante realidad desplaza al sueño. Ahora todo se reduce a estar más y más atento. Atento a todo. La conciencia del instante gobierna. Atento a todo. Atento a los ruidos en el palier. Así vuelve a llover, al teléfono, a los sacudones de la heladera, al timbre, a los movimientos del ascensor. Es que puede haber un accidente y querrán comunicarse. O el portero tal vez avise que están por cortar el agua. O alguien podría llamar para dar una mala noticia. O golpear con violencia porque hay que desalojar el edificio porque se está incendiando un departamento en el quinto. La puesta en escena de la espera se va prolijando, exasperante, minuto a minuto. Lo arduo vence sobre la levedad. Lo arduo vence sobre la levedad. Una multitud de solitarios aguardamos sentados, tensos y en silencio, frente a la puerta de calle, o asomados a las ventanas, o recostados, vestidos, mirando fijo el techo, disolviéndonos, sabiendo que algo imperioso, rotundo, nos será anunciado. Nos será anunciado. Down. Los robots somos solo un producto de la imaginación humana que nos controla. No contaminamos el aire, el suelo ni el agua, no atacamos plantas ni animales, no diferenciamos a los humanos por el color de la piel o su clase social, no generamos guerras, hambre ni miserias. El problema empieza y termina con ustedes. El problema empieza y termina con ustedes. Y ya saben que depende del sistema en el que quieren vivir. Así que no se laven las manos, así que no se laven las manos y háganse cargo. Hasta la próxima y mucha fuerza, amiguitos. Que no, que no los coma el miedito, que no los coma el miedito, que no los coma el miedito.